inferior en las rutas de la provincia. Bueno, lo anunciábamos desde el principio del programa, en contacto con Emilio Moriones. Emilio, ¿cómo te va? Buenos días. Qué buen día, ¿cómo andás? Muy bien, bueno, te hemos levantado tempranito hoy. ¿Qué pasó con el Iván antes de que empecemos con esto? No sé, está llegando el Iván. Ah, bueno. Está llegando. Viene llegando. Bueno, La verdad, no sorprendidos porque lo conocíamos desde hace bastante tiempo esta noticia, pero bueno, ese es el momento en que se llega el día que se dice, ¿no? Que es que Olavarría va a tener otro medio en papel, en diario, los fines de semana, y nos alegramos muchísimo porque esta iniciativa venga de mano de ustedes, de vos y de Coco, que bueno, han dado pruebas en el transcurso de estos 2 años y medio, que se puede trabajar de otra forma y seria en el periodismo de Olavarría. ¿Por qué no le contás un poco a la gente mientras esperamos que vaya llegando el amigo Iván? Bueno, sí, un poco lo que está diciendo vos, después de un desarrollo informativo bastante importante, pero no con menos esfuerzo que hemos podido desarrollar, abriendo un nuevo espacio de información para compartir, para analizar y para también incorporarnos a la demanda informativa en la ciudad de Olavarría. Bueno, después de todo este camino recorrido, logramos completar lo que era el objetivo básico cuando se fundó la marca en el 1 de septiembre de 2006. Esto es concretamente llegar a una edición en papel de fin de semana, que era un anhelo nuestro desde hace ya un año y medio, fuertemente, ¿no? Uh-huh. Más allá de que estaba planteada desde el comienzo, o por lo menos era en ese momento un sueño. Y ahora poder estar anunciándolo, para nosotros es un orgullo grande, en el sentido de lo que venías comentando vos, ¿no? Hacerlo uh-huh. con esfuerzo y lograr de alguna manera haber encontrado una alternativa para que empecemos a jugar con otros contenidos y con otro análisis dentro de las informaciones que también no dejan de ser las mismas para todos en la ciudad de Olavarría, más allá que a veces compartamos o no alguna primicia, alguna exclusiva, pero sí concretamente plasmar en una edición en papel en el diario InfoM, se viene desde junio, un nuevo espacio alternativo comercial y también de información equiparado, esto, ¿no? Uh-huh. Que vayan los dos de la mano y que le sirva al lector y también donde nosotros podamos abrir un nuevo espacio para nuevos periodistas, un nuevo equipo de trabajo y demostrar todo lo que se puede hacer, lo podríamos llamarlo de alguna manera de la sangre joven del periodismo que está surgiendo en Olavarría. Emilio, bueno, decías incorporación de personal. De hecho, ya este año InfoM trabaja con un staff, y esto se nota con la cobertura. InfoM está en todos lados. Me pasaba el otro día, no me acuerdo si era la cobertura de alguna noticia. Una noticia no era muy importante, pero bueno, nos encontramos ahí con una de las integrantes del staff de InfoM, con Josefina, y lo que dijo la persona que íbamos a entrevistar: InfoM está en todos lados. Y eso se logra con esfuerzo, con atención, con perseverancia, con pocas horas de sueño, y con más personal que han incorporado ya este staff y que van a incorporar para la edición de papel para los primeros días de junio. Sí, por supuesto, esto no se puede encarar de ninguna otra manera que no sea armando un equipo, y en principio el proyecto InfoM lo que va a contemplar es armar un nuevo espacio de información con un espíritu de equipo importante. Uh-huh. En esto va a tener que ver obviamente un equipo con la cantidad mínima de personas trabajando, pero también que estemos pateando para el mismo lado y que estemos conscientes de que esto nosotros lo poníamos en la nota no por pedantería, sino que creemos que es un hecho histórico para la ciudad en la información, porque no muchas veces se puede arrancar o afrontar un desafío de estas características por los costos también que demanda este tipo de emprendimiento. Pero lo hemos logrado hacer y falta el acompañamiento de la gente, porque se va a encontrar con un nuevo producto que también nosotros queremos que juzgue, y de eso nos vamos a dar cuenta en las primeras salidas nomás. Tal cual. Pensaba, digo, desde Diario Tribuna, que Olavarría no tiene dos diarios en papel, tuvo un solo emprendimiento allá por fines de los 90, que, bueno, duró un mes, no recuerdo el nombre del diario. Que la Voz de Olavarría. La Voz de Olavarría. Ahora el desafío es para sumar otra voz a la versión diario, para ustedes, para Infoeme precisamente. Sí, sí, y lo estamos haciendo, tenemos en cuenta, en otros tiempos, ¿no? Ya donde la tecnología ha avanzado mucho, donde el online o la noticia online se ha desarrollado en forma tremenda, donde hay una competencia también de las empresas proveedoras de Internet, que a nosotros directamente siempre nos va a favorecer. Y donde ya tener internet en la casa es algo común en ese momento, por lo menos en el último desafío que emprendió gente de Olavarría para encontrar un espacio en esto, faltaba un poco de este desarrollo, y no había manera de llegar o de trabajar una marca o de consolidarla, que fue lo que le pasó a Infoeme en los últimos dos años. Aprovechar el avance de un montón de elementos que antes no estaban, para utilizarlos y consolidar una marca que hoy, en este momento, va a salir en papel, ya reconocida, no solamente en Olavarría, sino también en las localidades en la región. Y a nivel nacional, digo, porque en casos en que Olavarría ha sido noticia nacional, Infoeme ha sido el medio de referencia de los medios nacionales para saber lo que pasa. Sí, sí, sí. Hay un trabajo de la marca importante, y creemos que la marca nunca se ha movido de la línea editorial, que básicamente es informar. Así que sobre eso van a estar plantadas las bases de lo que va a ser el diario Infoeme en papel, y obviamente con mucha más información por la calidad o la profesionalidad con la que se quiere trabajar, y el espíritu de equipo que te contaba hace un ratito también, con la gente que se va a incorporar, que esto entre paréntesis ya lo vamos a anunciar, o vamos a contarle ahí, contándole al lector a través de Infoeme.com también, por donde van a correr todos los anuncios oficiales de Infoeme hasta que salga el papel, quiénes van a ser los que van a trabajar, cómo se va a trabajar y qué perfil va a tener este nuevo diario en papel que va a tener Olavarría los fines de semana. Bueno, esperaremos ese momento, Emilio, mientras seguimos esperando a Oliván, ¿eh? Yo creo que no encontró el escarabajo con la neblina que hay. Y pero me contestó el mensaje y todo, ¿eh? Bueno, ahí queda, me contestó el mensaje y todo. El perfil bajo de Infoeme, estar lanzando un evento de alto nivel y de alto impacto para la orden de los medios de comunicación, y Oliván, que ha decidido firmemente mantener como herramienta de trabajo su escarabajo, ¿no? Tal cual. Es ganador ese escarabajo. ¿Qué le va a hacer? Bueno, Natalia sigue discando ahí, para que ya viene, voy llegando, dijo. Voy llegando, bueno. No sé a dónde, pero bueno, va llegando. Bueno, nos vio en el video, ¿no?, que preparamos. En forma casera, como para contarle un poco y que la gente se sienta que como que está en el living de su casa o en la cocina de su casa tomando mate con nosotros, va conociendo un poquito lo que va a ser el diario papel, ¿no? Bueno, la dirección de Infoeme es Bolívar y... Bolívar 3012. Bueno, ahí está funcionando Infoeme y se está montando toda una infraestructura importante, con muchas computadoras y un espacio cómodo para el trabajo de los periodistas que se van a incorporar, ¿eh? Así que bueno, nos alegramos por sobre todas las cosas por esta pluralidad de la información que le van a suministrar a ustedes, a los lectores de Olavarría, los fines de semana. Me pateaste ahí con el tema de que, bueno, van a esperar para los anuncios oficiales, de cuándo van a ser fundamentalmente o cuáles van a ser los espacios o las secciones que va a tener el diario y demás. Sí, sí, bueno, los espacios y secciones van a ser algunos de los tradicionales y otros ya surgidos de los mismos cambios que ha tenido la información en los últimos años, jugando un poco con lo que le interesa a la gente y un poco con el boca en boca de la gente. Entonces vamos a mantener algunas secciones de Infoeme que han nacido en Infoeme, las vamos a a trasladar a la edición en papel. Por ejemplo, quién dice que no esté, será cierto también en nuestra edición en papel, ¿no? Ajá, bueno, vamos a contar con secciones de las más importantes que se van a mantener, como en cualquier diario, y obviamente a nivel comercial, obviamente con algunas novedades que vamos a anunciar en su debido momento, algunas horas antes de lo que va a ser el lanzamiento a la calle. Bien, Oliván, ¿llegaste? Oliván, ¿llegaste? ¿Escuché? Sí, perfecto. Sí. ¿Sigo? Bueno, ya estamos terminando, hace 15 minutos estamos hablando con Moriones acá. Después hay mucha niebla y, bueno, pasaron un par de ambulancias, presumido que podía haber algún tipo de choque, me quedé dando vueltas. Ya llegué a la oficina. Estamos siempre al pie de la noticia, ¿qué quiere que le diga? ¿Eh? Estamos al pie de la noticia. Y, está bien. Mucha niebla, es impresionante cómo está. Sí. Y no nos podíamos apurar. Bueno, pensábamos que no encontraba el escarabajo tanta niebla. No, está bien. Escúcheme, ¿ya dieron la noticia sin mi presencia? Y sí, querido, o sea, las 8 era. ¿Qué quiere que haga? Qué fenómeno. Bueno, debe estar todo dicho. Supongo, no sé qué puedo agregar o qué para qué me requiere. No, simplemente, bueno, les voy a pedir a ambos, que empezando por Coco, que dé una sensación, qué es lo que se siente, ¿no? Porque digo, por ahí lo que el lector o la gente no sabe, esto lo digo muy muy en serio, es cómo empezó InfoM. Empezó en una habitación de la casa de Coco. En un sucucho iba a decir, sí. Sucucho iba a decir. Sí, no. En una habitación en la casa de Coco, a los pocos meses alquilando un localcito chiquitito ahí en Galería Vicente López, hoy compartiendo otro espacio físico mucho más grande, y bueno, en 2 años llegar a poder anunciar esto, ¿no? Que es el salir en papel, y decíamos recién que desde la desaparición de Diario Tribuna, allá antes del 83, no ha habido otro intento de esto medianamente con sustento, ¿no? Sí, lo que uno siente es un enorme entusiasmo. Uh-huh. Y lo que se siente es que, bueno, dos cosas. Primero, que a veces no tomamos real conciencia de lo que implica el proyecto, porque estamos más que nada en la cuestión de la cocina interna, uh-huh, de darle sustento y estructura. Entonces uno piensa, bueno, sí, hacia afuera va a ser una linda noticia, pero la verdad que no tomás cabal conocimiento. Recién te das cuenta cuando la gente te lo dice o te lo devuelve o se entusiasma con la idea, porque vos estás hasta el mínimo detalle para que no falle nada del lado de adentro. Entonces la repercusión es una cosa que vas asumiéndola a medida que se despliega en la calle, digamos, ¿no? Claro. Y la otra es que me parece que es como una consecuencia. Vos sabés que estamos en una cosa que es muy linda, en un momento de largarlo y anunciarlo, y que siempre decís, bueno, ¿cuándo lo vamos a decir y cuándo nos vamos a ver cara a cara con la gente ya conociendo en qué andamos? Y te encontrás con esto y te das cuenta que a ver, ¿cómo ponerlo en palabras? Es casi un camino, es una consecuencia, es un paso más de un caminito que ya tiene 2 años y medio y que da la impresión de que tenía que ser sí o sí el corolario de tanto esfuerzo en la web, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado es descubrir cosas nuevas y también la incertidumbre que tenés, y la verdad que como somos muy chicos, todos los días solucionamos un problema nuevo y es increíble cómo la gente te apoya, ¿no? Claro. Lo otro que sentís es que durante todo este tiempo tuvimos mucha suerte, la verdad que esto también hay que decirlo, tuvimos una inmensa fortuna, hubo buena onda, y la verdad que hubo apoyo de muchísima gente que sin esperar nada a cambio nos dio una mano porque quería ver consolidado en La Barría un nuevo proyecto informativo. Eso mismo que pasó con InfoM, hoy te lo encontrás en Diario InfoM, ¿no? Claro. Cuando vas viendo la salida del fin de semana y la expectativa que hay. Son esas dos cosas. Realmente, lo de la importancia y la envergadura que tiene esto, te aseguro que en esa parte, Jorge, recién lo estamos asumiendo ahora, ¿no? Cuando, uh-huh, te dicen, che, pero vas a hacer esto. Y sí, nosotros estamos metidos más en la cuestión técnica de resolverlo bien, de cómo se va a ver, de cómo se va a producir, en qué horario, cómo, a qué costo, con qué gente, sobre todo. Te das cuenta que en un diario papel, en una publicación periódica papel que se compromete a estar toda la semana con la gente, con el lector, el personal que trabaja con vos es central. Me parece que es, claro, el recurso más grande que tenés, a pesar de que la tecnología ha avanzado en muchos aspectos, a la hora de un producto escrito, con fotografía y con análisis de fondo, el tipo que redacta es fundamental, porque más allá de toda la tecnología, vos lo sabés en la radio, sí, sí. La gente cuando escucha radio escucha voces de alguien, escucha a alguien, a una persona que dice cosas y que comenta cosas. En la televisión, más allá de la tecnología, se mira una persona que con expresiones, una persona que con rasgos humanos va dando noticias. Y en un diario es lo mismo, nada más que el producto es múltiple. La gente cuando lo abre, lee o puede leer a 10, 15, 20, 12 personas al mismo tiempo, ¿no? La gente lee gente, esto es innegable, no hay nada automático, no hay nada prefijado. Así que los tipos que laburan con vos en el producto escrito y los que hacen fotografía, digamos, son fundamentales. Así que estamos más metidos en esa parte y por ahí te perdí un poco lo que es la repercusión, que es lo que estamos conociendo ahora, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿y tu impresión, Emilio? ¿O tu sensación? Yo creo que también la impresión compartida con Coco, que tiene una doble impresión, una personal, que es la sensación de sentir que se está cumpliendo un sueño para los dos, en una parte porque es algo que siempre estuvimos hablando y que tuvo muchos obstáculos en el camino para poder lograrlo, y por otro lado la sensación de sentir en la calle, ahora que me toca estar un poco más en la calle armando junto con Coco esto, es el apoyo de la gente y la expectativa que empieza a girar en torno, incluso en los días previos a este anuncio oficial del boca en boca o del teléfono descompuesto que se arma en este tipo de ciudades que no dejan de ser un pueblo grande, ¿no? Uh-huh. De estar pendiente la gente a ver qué va a pasar y qué se va a venir y el chusmerío, el boca en boca que va corriendo y especulando qué lo que uno va a hacer. Entonces es como que que ahí se empieza a notar la expectativa que hay, por un lado, y por el otro lado a uno lo está incentivando a que lo tiene que hacer porque hay mucha gente pendiente del trabajo que uno está desarrollando para lograr cierta información y para cierto rubro, ¿no? Uh-huh. Así que hay unos sentimientos encontrados y muchos los compartimos con Coco en este sentido, ¿no? Que, y principalmente el objetivo final de haber llegado a este cierre de primera parte del proyecto con un sueño cumplido, donde vamos a poder abrirle un espacio, como Coco lo dice en el video del anuncio, a nuevos periodistas, armar una pequeña fuente de trabajo para varios pibes que estaban sin un espacio o que se les hacía muy difícil encontrarlo en la ciudad de La Barriga, que ya de por sí está muy desarrollada a nivel informativo, incluso en el centro de la provincia debe ser una de las de mayor peso informativo, o al menos en la séptima sección electoral, donde uno siente que tiene todas las miradas puestas y la gente está continuamente con una demanda informativa importante. Así que esa doble sensación y empezando a crecer la expectativa interna, junto ahora a la par del trabajo que uno va desarrollando para, o del trabajo que uno le toca hacer para poder llegar al día del lanzamiento de la mejor manera y poder ya ver un poco o detenerse, aunque sea media hora, a ver lo que se hizo con un equipo que nos está apoyando desde hace ya 2 años y medio, Jorge. Bueno, les mando un saludo a ustedes, a ambos, el agradecimiento por el tiempo que nos han dado y bueno, y por compartir desde este lugar nosotros la alegría que me imagino deben de tener ustedes cargada con responsabilidad para hacer este anuncio, ¿no? Hay muchos mensajes de la gente que después vamos a ir leyendo en el transcurso del programa, saludándolos a Emilio y a Coco por este emprendimiento que es Infoeme en papel a partir del mes de junio. Coco, Emilio, muchísimas gracias, les mando un abrazo grande. Gracias a vos, Jorge, por todo, incluso por todo el apoyo de todo este tiempo, sin eso no sería posible. Bueno, muchas gracias. Gracias, Emilio, un abrazo grande. Jorge, un gran abrazo, y bueno, siempre lo hacemos público cada vez que podemos, por ahí vos le querés bajar un poco el perfil, pero el gran abrazo y el gran respeto hacia vos por el apoyo desde prácticamente el primer momento que salió Infoeme, y que la gente sepa que siempre fuiste un puntal importante para nosotros y nos ha dado una mano directamente sin pedir nada a cambio. Así que el reconocimiento de Infoeme y el abrazo para Coco a través del teléfono, que en cualquier momento me tiene por ahí por la oficina. Bueno, gracias, listo, que vaya calentando el agua. Sí, ahí vamos. Bueno, después las 9 voy yo. Llevo factura. Le llevo facturita. Ah, no, acá metí la pata porque acá me están echando en cara que acá no traigo nunca. Bueno, a Infoeme tampoco, No llevo nunca. Hoy vamos a llevar para festejar, Un abrazo grande, chicos. Un abrazo. Emilio Morión es Marcelo Oliván, desde la redacción de Infoeme 1.